empezó la carrera de hijo de Hernán García, algunas fueron a la Basílica de los Ángeles para quitarse. Y bueno, incluso encima dice: yo no tengo pruebas históricas de que Moisés existió. Yo estoy hablando desde la historia. Cuando salgo de acá, no es que sea otra persona, sino que totalmente lo entiendo. Y el que no las tiene, lo las tiene, es un tema débil. Pero nadie viene acá a, digamos, transformarle el panorama. No es la intención, y tampoco hace a la carrera de historia. Vuelvo a repetir, el texto bíblico es un texto sagrado para el cristianismo, para el judaísmo, los cinco primeros libros. Es un texto literario, pero ya hemos discutido el tema si la Biblia es una fuente histórica o no lo es. Salvo alguna parte en Reyes, el libro 2 de Reyes, que tiene que ver con justamente con los asirios. Pero donde uno puede aseverar que tal vez eso sea histórico, a través de la arqueología y de las fuentes que tienen que ver con el mundo asirio. Lo vuelvo a repetir. La crítica con respecto a la falta de respeto, creo que en ningún momento hemos hablado. Lo conozco a Bernardo hace muchísimos años, años A, y no creo que haya dicho nada incoherente acerca de ninguna religión. Porque lo voy a repetir, eso tiene que ver con el cristianismo, eso tiene que ver con el judaísmo. Es lo mismo que si por X causa, en otra materia, en introducción a la historia, yo trabajase textos del Corán. El Corán salió. Entonces, vuelvo a repetir. Si tienen problemas, hay que hacerlo en un lugar confesional, donde no se va a discutir nada. Pueden ir a la OR. No sé si la OR está dando la carrera de historia, pero donde van a aprender la historia del judaísmo y lo que quiere Israel. Se entienda por esa historia del judaísmo. Cuando más se derechiza Israel, más se derechiza la OR. Eso es una realidad. Y tienen muy buenas carreras terciarias. Nada más que van a tener que aprender hebreo, y van a tener que aprender historia del pueblo judío, a Byron. Entonces vuelvo a repetir que eso quede claro para todos. Acá no hubo ninguna falta de respuesta. Lo que va a ser uno que dice el cristianismo no sabía nada. Y por lo tanto, en esa materia el cristianismo no daba porque no me iba a meter. Y por si tampoco es altura del partido, yo no tengo ningún interés. Esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con una manera de ser, pero también, ojo, mientras yo estoy diciendo esto, yo tengo mi creencia, punto. Pero cuando yo estoy trabajando, lo hago científicamente. Entonces el comentario, y además hubiese sido también bueno, si se acercase a esa persona y se sintió, digamos, profundamente molesta por algún comentario, o que le sonó, digamos, con un comentario, vuelvo a repetir, la Biblia, desde el punto de vista teológico, es un libro sagrado, se acabó. Desde la historia es una fuente literaria. ¿Queda claro? ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, creo que nada más que la cosa de los chicos son. Guzmán, a ver, tenés 6, 5, 6, si tenés 4 y tenés 8. Gracias, Juan. 8. Es el tema, digamos, 4 es el tema. Yo creo que por otro lado, una bonita. hablado el tema con anterioridad. ¿Cuánto tenían los apoyos? En los acontecimientos, ¿cómo te ha ido? Era para meterla, no era para difícil. Pero me hacen todos los tiros lo mismo. ¿Eh? Todos los tiros me hacen lo mismo. ¿Por? Me hacen parir con los parciales. Y cuando voy a dar el final, me hacen cuatro preguntas y la promoción. Pero te aprueban. Siempre. Pero una lástima porque tenés que... Por eso, momento se estira la espera. Se estira la espera. Pero siempre me hacen acá con la cátedra. Siempre. Yo me presento hiperhistérica, me hacen cuatro preguntas. No quiero mirar lo que es. Sí, siempre. Sí, el tema es que rompe las bolas, porque tenés que estar ahora en diciembre, si no, marzo. Sí, es lo mejor. Si no, no lo agarras más. Tengo todo fresco, ¿no? Sí. No lo agarras más. Sino... Además me lo digo. Yo las he promocionado las tres con esto. ¿Y? Dos días. ¿Eh? Dos días te pusieron. Está bien eso. Por lo menos que el esfuerzo se refleje. Ya está, con Susana te puede, con Fioretti te puede sacar un 1. Sí. después, cuando estábamos en el seminario. Bueno, pero regular, monstruo. ¿Vos cómo? ¿Cuatro, cuatro? Bueno, pero regular ya es bastante. ¿Cuatro, cinco? ¿Cuatro, cinco? Se me calentó porque 400. Están arreglando la ruta, ¿viste? Y están parando arriba la ruta y la tendría que haber parado y cortaron el tránsito como 15 minutos y, sí, se me fue el 110 marcaba y ahí en la vía cortina tuve que parar y pegar la vuelta. No, porque la dejé que se enfríe, le eché agua y despacito. Y bueno, a ver, yo puse un 4 o 4, en realidad, si me la pongo a pensar, era un 2. Pero dije el 4. 7 menos es 6.50. Cuando hago la cuenta, te da 7. Entonces 7. Cabral, ¿vale? Gaviria, 4. Gargoso, 5 más. Coronel de hora, 6 menos 6. Coronel de Andalgo, 7. Celis, 6. Carrero, 6 más. 7. Flores, 7. Force, 4. Gato, 5. Garay, 6. Lesslie, 7. Nenes, 6. Joya, 5. Dolor, 5. Guzmán, 4. Lai, 7. López, 7 menos, 7. Luque, 7 más. Mancilla, 6 más. Martinenco, 5 más. Mastroianni, 6. Devolverle a la luna, ¿Cuándo promocionaron? No sé. Y hace la cuenta. Sumas las tres, las dividís por tres, te dan la nota. Esa nota le sumas la de práctico, el promedio de práctico, y la dividís por dos. Si te das seis promocionás, no. Porque el tema de la promoción era con 7. El tema de la promoción era con 7. El día que mañana ustedes den clase, les va a pasar exactamente lo mismo. Cuando tomen un examen, lo único que van a pretender, a veces uno por dentro dice, por Dios, a ver que responda a esa mía para terminar el examen. Se nota en la cara, igual. Se nota en la cara que están queriendo darle la posibilidad. A veces, y preguntaste, yo cuento, me pasó un malo lo que le dije a una para ayudarla, el problema de India no era acá, y me contestó, no, yo de eso no sé nada. Entonces me mandó a preguntarle lo que se supone que debe ser conocido por todos, no solamente por gente de la familia. Bueno, Una consulta respecto del criterio final de corrección. Los compañeros que le quedan 6.50 de notas finales o 6.66, ¿hay algún acuerdo de...? 7. Gracias. Yo no puedo poner en el acta. Fracción. Si queda 6.40... Es 6. Si queda 6.50, 6.66, es 7. Bueno, si alguno me quiere ayudar, la mesa salirá más rápido. Alguien que me vaya avisando a ver si el tema. Bueno. Ah, los devuelve. Ah, sí. Acá estoy. La botella. Un poco olvidado el pobre, ¿no? Un poco olvidado el pobre. Enrique. Qué cagada. Enrique. ¿Qué hace seguido? Abela. ¿De quién son esos? Verónica. No, yo estoy entregando el de... Este es el de César Sandarín. ¿Y lo ayudamos a casa? ¿Te lo devuelven? ¿Qué queda? ¿Devuelven? Cristian Berlín. Guerrero. Pérez. ¿Cómo puede ser que haya tanta disparidad para corregir? Sí, sí, sí. Y sí, que yo te dije que tenía menos fea, Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Guzmán, 4. Lai, están allá, 7. Hola, ayuda. López, 7. Roque, 7. Este es el sí. Yo. Martinenco. López. Bueno. ¿Por qué? Sí. ¿Y 6, 7? Sí, porque le están cantando los más que le pone más arriba. ¿Y ustedes? Sí, bien. ¿Vos también? Ahí está por la vía. ¿Vos sí? Yo sí, sí. Pues tenías eso. Después te faltó entregarle si no la promocionabas, ¿no? Te di para abajo. Tenía 5.7 y tenía 6.7 en acontecimiento. Ah, lástima, ¿qué te faltó? ¿De gandulla? Sí. 9.7. ¿Cuánto te diste en el trigo? Siete. Y después 9.9 y 8 de promedio de... Sí. ¿Qué tenía? ¿7, 8? Me había sacado un 7. Y no sé qué habrá parado con su 9, supongo. Porque me encantó el 8. 8 de promedio. No, no me fijé. ¿No? No sé qué se tiene que ver, ver situación, ¿qué dice? Ah, porque está... No, este es uno solo. Se va a querer morir porque tiene 30 en el otro lado. Ah, eso. ¿Un burrito para nada? ¿El tuyo? ¿Cómo no? Ah, sí, te fijas. Ah, pero la pudiste promocionar, como ahí, o regular. Ah, bueno. Igual estaba regular con Javier. Ah, claro. Bueno, bien. ¿Y querés? Ah, ese. Bueno. Bien, bien. Sí, bien. Voy a ver si ¿eh? Ahora aprovechá. Ahora sí. Sí, esa dijo mismo. No sé qué me voy a pedir. Itálica es japonesa. A mí mi promedio. Sí, la cursiva. A mí me puso. Era. ¿Por qué? Si me pone muy bien trabajo, una corrección me pone. ¿Qué hacen trabajar acá y no hablan como a los chicos? Fantástico. Y si no, se van a tomar un café, un refresco, lo que quiera, podríamos hacer las No, sí, voy a colgar. Sí. Espera un ratito. Yo me voy a quedar también. No, yo me quedo porque es mucho calor. Levantando temperatura la camioneta y aproveché que baja un poquito el sol. Ayer me tuve que volver, no pude ir. Me calentó la camioneta y tuve que pegar la vuelta. Claro, yo quería venir a preguntarle, viste. Quería preguntarle, sí, eso, ¿dónde estaba el neo-inca? ¿Y cuál es el otro, el inca? Los que van... Viste que estaban los de la mitad y los que eran libres. Sí, los... Sanacona. Esos son... Eso quería preguntarle. Sí, sí, están en todos lados. Sí, y hubo un momento que se llegó a confundir, pero no sé, me parece que Garza era el que lo mandó por encomienda y sí. No se sabía qué. Eso está en el de Vasco, ¿no? Vasco, el minero de Bogotá. Sí, la vida roja. No me hizo ninguna corrección. No me importa, la verdad. Porque no me pone buen trabajo. Yo no me puse una corrección sobre el tema. Pero yo no puse bien. El cerebro es intradín, dos aspectos. Yo no me escribí el tema. Y a mí me puso... ¿Qué es eso? Recitación. No sé. Y me tachó así, mirá. Sí, no, No te puedo ver, te corrí la cinta. Y Murphy no me corrigió nada. ¿Una hora? Una falta. Bueno, se nota que lo leyó, por lo menos. ¿Cómo son seis? A mí me quedó todo muy amontonado. Mira, pero eso no. Bueno, no, porque el mío es mucha cita, ¿ves? Mucha cita y poco texto, pues yo se lo hice así. Así me gustaba a mí. Es medio raro. Cada uno es que redacta como quiera. No, pues yo lo termino, por ejemplo. Con esa cita textual. El círculo se cierra. Yo le puse así. El círculo se cierra. Atenea, Trevisa, Ion, auténticos atenienses, la alteridad en su condición de expresión, se miran cómplices. Solo ellos sabrán la verdad. Se les hizo mantener el secreto de hacerse del cetro de Atenas. Total, yuto de un extranjero. No entiende, no merece saber más lo que sabe. Que crea que su hijo de esta manera se legitima entre los atenienses. Parece merecer la misma consideración para el trinomio que experimenta engañado esposo. El pobre Yuto, quien seguramente en ese mismo momento, mientras los conspiradores se felicitaban y festejaban, debería estar juntando sus barcos con la posada, pensando todavía a cuál de las mismas embarazó en una de esas noches borrachas. Yo se dice de otra forma, más tirando para el literario, sí, pues más entretenido. Si no, se me toma aburrido escribir esos textos. Dice, yo se lo hice más literal, si no se me torna más pesado, esto así. ¿Eh? ¿Cómo se lo termino? Bueno, el final, ¿verdad? Yo hice todo de sobre el mito, de abrir el mito. No, yo se lo hice. La autoctonía. Yo le hice un relato literario. Lo caracterizé. Un relato literario. Incluso. Sin interrupción. Me acordaba cuando lo empecé a leer de Candú. Y entonces le dije que era la definición que daba Candú de identidad. Después le pongo la orgía. Y después lo fui uniendo con preguntas. ¿Todavía no quitas? Sí. ¿La metiste? Sí. ¿LTA? ¿LTA? ¿LTA? De conclusión le puse una reflexión a modo de conclusión. Debemos tener presente que el entramado de tenemos adentro. De una sociedad se modifica en virtud de los modos que se estiman en el orden. ¿9, todo 9? Es un espacio simbólico para experimentar. Le pongo, convencer de la aplicación poco convincente de su posible concepción fundada. Me parece que sí. Con 10 con Murphy, pero ¿qué? ¿De qué? Yo digo que sacó 10, 7 más. 7 más es la nota más alta que puso. Así que. No, puso un 8. ¿Un 8? ¿Puso 8? Puso 8. Pero lo que me da bronca es que no me hizo ninguna corrección. Sí, a mí tampoco, no me corrigió nada, Ta, ta, ta, ta, ta, toma la nota, che. Sí, el trabajo del viejo me gustaría ver. Bueno, loco, le puse un 9 el viejo. No es el Mediterráneo medieval. O la que me sabe. No. Bueno, vamos por todo, loco. En 4 metros y medio no vemos el Mediterráneo medieval. Y ahora el Mediterráneo. Sí, yo voy. Y medieval, que yo sé, mi teoría sí. La dejaba porque. Sí, Mediterráneo, por medieval es por la ciudad. Ay, querido, está estrella. ¿No? Sí, sí, bueno, lo que me quiero que me quiero verificar ahí, ver que pone el 7. Pues yo dejé de consumir, ahora mismo se la vuelvo a. Me daba un castigador, tenía que ir a la carrera. Y voy a trabajar. ¿Otra vez? No, la voy a dar libre. No, no, no, no se justifica. Con la encima de que. Y no te digo que por ahí vas a ir con Coyola. El gastroenterólogo que te hace. No, si mañana el continente viene, no me voy por acá. Yo las voy a cursar también. Te van a dar algo primero, después. Me voy a ver cómo. Es lo peor que puede hacer. No comer nada. Claro, jugo plástico. Yo debería ser un idioma. Tú sabes que empecé a usar inglés, una vez que llegué a la tarde. No se me complica porque están esas dos. Después está teoría. ¿Teoría? ¿Historia? No, geografía ya pasó. El cuatrimestre que pasó. Ya lo hicimos. Que no está en hora, lo tuvimos que hacer con Fernando, con el curso. Y la otra es teoría. Teoría de la historia, ¿no? Me parece que sí. No, yo hasta dos veces, mucho más no puedo usar. ¿Por el tiempo? Claro, por el tiempo y aparte por los materiales, porque no llego. Y no llego. Sí, ponerse a... Sí, ¿qué van a cursar ahí? Y se van a anotar las que pueda. Yo había pensado Mediterráneo, medieval será muy larga. Debe ser medio salado, ¿no? Es medio salado. Porque Mediterráneo, con Florencia, me dice que es de lo más hincho, que tenés que estar todo el tiempo en el trabajo. Pero lo bueno que tiene es que no tiene... No, después tenés que dejar de claro. Eso es lo que tiene bueno, pero eso es lo que a mí me gusta de eso. Yo prefiero que estés haciendo un trabajo y lo tenés que defender. Y yo prefiero que me hagan eso que sentarme en una cosa sí, que te preguntan. No, no es un trabajo. Dice que te joroba todo el tiempo, bueno. entrega. Bueno, está bien. A mí de esas cosas no me molesta, que me hagan laburar a mi casa. Bueno, a mí, y a vos, yo vengo acá por satisfacción, no por otra cosa. Si me pongas a laburar a mi casa y bueno... Cuando tenía 20 años me pongan a laburar, ¿viste? Claro, claro, pero ahora bueno, ahora ya, sí. Ahora ya, yo prefiero estos laburos, que me hagan hacer este trabajo. ¿Eh? En América, ¿verdad? Sí, ayer me llamó Juan. A mí me parece una barbaridad. Me llamó Juan. No podés, antes cambiar la vida. Sí, con 10 personas en el aula, 20 tipos había, de los 50 que son. Pero bueno, es así. La gente que no está bien tiene la obligación de... Pero si ya estaban las reglas de juego, ¿cómo la semana? América, y dice que también se lo dice. Pero si yo, bueno, porque vio Sánchez siempre te hacía en América. Siempre hacía hacer un domiciliario. Y este año cambió y dio como daba Tapia, que daba 33 preguntas antes, bueno, ya dio 12 preguntas. Hace 10 días atrás, ¿no? Bueno, dio las preguntas. Yo como un pelotudo, por ejemplo, como el parcial era el otro miércoles, empecé a contestar las preguntas. Y eran 12, llegué hasta las 8. Ayer no fui, pues se me calentó la camioneta, no fui, y bueno, y resulta que como se hace el miércoles, le salió un congreso en la recalcada Concha de Lora, no pude venir. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Un domiciliario. Y el domiciliario había, ¿cuántos eran? 15, había 20. Somos como 50. Y yo me entero porque no, viste, no, más o menos no, pero por ahí hay un pibe que no tiene relación con ninguno, no tiene contacto con nadie, y en el miércoles que viene al examen, y le dice no. Lo más lindo, que no te escucha, entonces tiene que recuperar. Es como que tengo una oportunidad de papel. Suponete que es una persona que tenga aprobado el de y no se entera, ¿eh? Y bueno, yo tenía contestada, había empezado a hacer las estuve una semana haciendo las respuestas, había llegado hasta las 8, bueno, resulta, te va a servir porque... para el domiciliario no me sirve, porque si las primeras 8 no hablaban de la minería, de la 8 en adelante, claro, de la minería. Claro, sí, porque las primeras son un embole, sí. Un asco. aburrida. Porque ven algunos temas que tocan con la antropología. Sí, no, es aburrido. Aburrido. Seré yo, la verdad. Yo me voy a quedar porque voy a esperar que baje el solcito. Porque ayer cuando me venía para acá me levantó temperatura, hija de puta. Y no pude volver. Así que voy a esperar que baje un poquito el sol. Y después me voy a poner a estudiar un rato para hacerme el trabajo de corso y me voy a poner a estudiar. Me voy a poner a hacer el trabajo y a estudiar. Sí. A estudiar porque de cualquier forma. Si no quedo corso, la daré como regular en tiempo. Una pregunta. Una pregunta. Cada uno una pregunta. Sí, una pregunta. No va a romper el culo. Una pregunta integradora de las dos. No sé. Eso dijo ayer. No, pero no lo dijo. ¿No dijo eso? Dijo que a veces tomaban una pregunta que atravesaba las dos partes, pero no sabían lo que iba a tomar Tapia, porque si se le ocurre tomar de la primera parte, no... Otra vez. Yo me acuerdo, ¿por qué te vuelven a tomar lo mismo? Si nosotros ya nos evaluaron. ¿Qué te evaluó de...? Yo, el integrador, por ejemplo. Claro, pero no entiendo para qué te vuelve a tomar, si ya te lo evaluaron. Por ahí te entiendo cuando nos hizo hacer Tapia, cuando hicimos prehistoria, que nos hizo hacer la lámina, y vos ibas a defender la lámina, que era otra cosa. Pero volver a estudiar lo mismo que ya estudiaste, ¿qué sentido tiene? Además, ¿qué sentido tiene la cursada? Si yo tengo que ir a un final y estudiarme todo de vuelta. Como da Tapia, no tiene la certeza, porque te puede tomar de todo, que te hagas preparar un tema y que te pregunten relacionado, porque vos tenés que... Y así tendría que ser. Claro, pero entonces, que si vos te sacaste 2 días, si pones eso, y tenés que dar todo el final, igual. Regular. Sí. Y peor, porque tenés que sacarte un 7 y en una semana. Yo me lo voy a preparar el laburo, me voy a poner a estudiar las preguntas de Tapia, las 33 preguntas de Tapia. Y si las preguntas son todo. Lo que pasa es que por ahí el año pasado dice que preguntó, la pregunta que hizo fue que hiciera la división por etapas. ¿Viste? La cuestión es que por ahí te pregunte... La profesora dice que lo que van a hacer firmar la libreta, que le pongan ya, si ya saben que promocionaron, que le pongan historia antigua, clásica, Grecia y Roma. No tengo ni idea. Yo tengo un cartoncito con... Nos vemos en el Mediterráneo y todo. Haremos. Sí, está medio complicado, ¿eh? Eso es que... ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quién a cantar las notas? ¿Finales? A mí me da mucho. ¿Eh? Tengo 7. De los 8. Tenés 10, 17, 27 es 9. No sé, porque Murphy me dijo 8 de Fioretti, pero 7 más 8. Y eso te da 10 más 10, 28 dividido 3, 9 te queda. 9. En esto. No, pero si lo sumás al 7, es 35. Bueno, pero 9. No, tenés. Un 10, más otro 10, más un 8. 28. Pará, eso por un lado. Eso te da 9. No, porque no es lo mismo. Eso es 9. ¿Y en el otro qué tenés? 9 más 7, 16, dividido 2, 8. No, por favor. Y a mí me queda 9 más 9, 18. 8. 9 más 9, 18. 18 más 7, 25. Ahí queda 8. Y 8 en el otro, 8. Lo que no entiendo es que me marcó. Lo que me marcó en las citas. No sé yo qué son. ¿Quién te marcó? La cita me marcó. No sé. Ah, sí, lo marqué mal. Me cité mal el coso. Lo corrige, se ve un acento. ¿Qué te puso? Si no le pusiste el nombre. Cristianismos perdidos, los creo profitos. Ah, no, porque le puse las comillas. Mal. Ah, no, sí, hermano. Las comillas atrás. Eso es derecho. Pero no, claro, contiene que ser con la ¿cómo es? Con itálica, así. Eso es lo que quería. ¿Vos le pusiste condición a Coretti también? Sí. Sí, yo te mandé una conclusión. Sí, puede ser. ¿Qué cosa? En la conclusión. Atrás, separada. La conclusión mía, es una opinión personal. Claro, la al tema. No, y a Murphy se lo puse, le puse de las orgías, de todo. Sí, yo se lo escribí de otra forma, distinta. Digo, si le gusta bien, si no le gusta mala suerte, pero es lo que me gusta a mí. Es un estilo, claro. Es lo que me gusta a mí. Yo le hice todo el relato. Yo, por ejemplo, continuo. Cuando hice lo de inglés, primero hicimos la traducción y la redacción que yo hice es como que le faltaba conector, ¿no? Entonces me puso, hicimos entre de Andrea Rosa, pero no lo redacté. Y después me puse a analizar, sí, después lo corregimos, pero lo que pasa es que en la abogacía es un poco la forma de escribir, más terminante. Sí. Entonces, no se usa. Entonces, claro, por ese lado, por ahí me di cuenta que tenía que modificar la forma de escribir. No, yo lo escribo de otra forma. Es la forma mía de escribirlo. Sí. Yo lo quiero ir perdiendo esa manera. El conector que suaviza. No, yo esa manera de escribir la quiero ir perdiendo. Ya la voy dejando atrás. ¿Sabes otra cosa que a mí me desilusionó de la carrera? Que a mí lo que me gustaba era argumentar, ¿no? Y cuando vos dejás de ejercer, te das cuenta que son todos formularios. Sí, sí. No, la forma es un cliché. Yo jamás me preocupé demasiado por eso. Tenía el modelo de contestación de demanda ya al final y eran todos chorizos. Y calculé que por ahí entraban 150 demandas por mes. Y lo único que le cambiaba era los hechos. Pero después la negativa, las pruebas, las igual. Después cuando había que impugnar las pericias médicas o las mecánicas, se las mandaba al mecánico y al médico. Y el médico las mandaba a él, se las pasaba nada más. La imagen que yo tenía de de la carrera habrá otra cosa. Sí, que por ahí. Cuando me encuentro con eso, después de ir a tribunales y que te... No, comerte 45 minutos de escuela para volver una experiencia. Y después que te digan como hicieron esa pobrecita. No. No, no, a mí me cansó todo eso. Por ahí todo. Por ahí los ciertos principios que uno puede ejercer cierta licencia literaria. Por ahí es más en el derecho penal, cuando estás claro, con la libertad. A mí me gusta el derecho penal, pero me desilusionaron. Me dijeron, no, pasa, ¿será que es el ambiente? Digo, ¿cómo así? Me di cuenta que tampoco, ¿no? Pero para hacer derecho penal, además, tienes que tener ganas. Tienes que tener ganas. Porque es medio complicado. Es medio complicado porque es un ambiente de miedo. Es un ambiente de miedo. Tanto visitas. ¿Sí? Yo te la regalo. Es mi hermano así. Es mi hermano así. Y vos sabés que cuando me recibí empecé a trabajar con un abogado que había sido profesor nuestro de Derecho Procesal, que tenía era un desastre como profesor. Y tenía que estar peleando y me mandaba a todos lados, viste, para... Me recorrí toda la provincia, bueno, todo. Déjame, joder, yo también y peleando para que me pagaran los viáticos, porque tenía que estar... Y una cosa que me indignaba, yo me sentía tan... Me resultaba tan denigrante, así que después, no, eso que... La mejor época que pasé ejerciendo la profesión fue adentro de la compañía. Adentro, laburando adentro y cobrando un sueldo. Es decir, yo estando fuera ganaba el triple. Pero tenía que estar todos los meses peleando para cobrar, y pagar. ¿Está bien? Siempre llegaba, siempre cobraba más de lo que gastaba. Pero todo esto acá, y el sábado, y acá. Cuando me dijeron, venite a laburar adentro, pero ni la plata le pregunté. Sí, chao, y tuve 4 años así. De los 20 que ejercí, esos 4, pero esos 4 años fueron los mejores de todos. Y vos sabés que después cuando me casé me vine a vivir a California, me conecté con una abogada, mucho mayor que yo en ese momento, de Pilar. Y me daba los detalles, lo que ella tenía de nacer, una prescripción 20 años. 20 años tuvimos con la prescripción. Se fueron muriendo todos. Y al final la ganamos, pero vos... No quedó ninguno, tenía que hacer una nueva. Tanto ella como yo, viste, frente al cliente. ¿Y esa época en la que yo estaba ahí? Esas cosas. ¿Por qué? Porque el juez que tenía no quería otorgar las prescripciones porque había habido muchas transfugadas, qué sé yo, bueno. Y siempre faltaba todo el mundo. Yo en esa época dejé de hacer tribunales, porque tenía gente que hacía tribunales. Y después cuando, porque en una época las hacía yo, viste. Iba yo. Y me iba, y andaba en el auto, y salía, y por ahí salía. Iba para Mercedes, volvía a Loma. Sí, primero Loma, Morón, Loma, San Martín, San Isidro, Capital. Y había mañana que salía a las 6 de la mañana y llegaba a la oficina a las 2 de la tarde, 3. ¿Qué pasó a la puta madre que lo parió? Yo me pongo a estudiar, después me pongo a dar clases en algún lado. Después le hacía los hijos y por ahí me decía, pero esa no es la forma de relatar tuya. ¿Qué va? Y me criticaba, que relataba mejor que él. ¿Cómo está ese? Después dice que te mandan que tenés que defender así, ¿cómo es que la declaración de pobreza? Que ah, el beneficio de apenas, sí. Como 3 tuve que ver. Ahora los hace con información sumaria. Vino una mujer pobrecita que tenía una... Estaba embarazada. El marido le había pedido el divorcio. ya estaba todo cocinado, viste, para apelar, pero ya no tenía tiempo. Y con una me reclamaba que tenía que hacer esto, que tenía esto, ya estaba terminado el juicio, que iba a hacerlo, ¿cómo le explicaba? Bueno, presenté un escrito, en ese entonces estaba viendo en Buenos Aires, y tenía que presentarlo en San Isidro porque eran desfiladas. El tren. La noche anterior, cuando vuelvo al departamento, me faltaba, tenía que presentarlo en las dos primeras horas en San Isidro, yo estaba viendo en Palermo. Y cuando llego al departamento, cruzo la calle y había un auto que estaba adelantado, retrocede y me aprieta la rodilla. Al día siguiente tenía una pelota. Tuve que ir a... en el tren. En el tren. La sensación que tuve que la cámara me respondió. Y me dice, por eso me lo denegó, pero lo fundamentó y todo. Bueno, para mí es una satisfacción. ¿También se está peleando con Fioretti todavía? ¿Cómo? Están esperando todo. Sí, esa mujer es la asesora de la Fioretti. Sí, ahora vamos a mirar el año que viene, a ver qué tal es. Sí, ya se debe hacer leer. Por ahí explica bien, pero como que le falta la acción a lo que dice, ¿no? No sé qué tal será. Lo que pasa es que es medio complicado. Muy difícil, porque esto, además, hoy, quedan hoy cuando le quedaban las clases y después sí. Volver a retomar ya cada mes y medio. Y te olvidaba las cosas. Y después otra cosa, que tanto es cierto que es mucho más fácil, yo leía, después no me acordaba, después cuando yo empezaba a hablar, bueno, algo me acordaba, pero está bien que uno tiene que leer, qué sé yo, pero... Te perdés el libro, por ahí no sabés quién te viene, por ahí te tendrían que venir uno, te viene otro. Pero sí, ya no, ay chicos, no leyeron, ay chicos, bueno, si no leyeron, dan la clase, perdón. Mucho calor todavía. Los lee. Ya vos, eso que le he pasado en el corrector y lo leí veces, siempre se te escapa una falta, Siempre se te va una falta. Mira la falta esa. Porque no me gusta la relación. No, yo lo terminé, lo armé y lo imprimí y lo dejé. Y lo puse dentro de la carpeta y lo tiré arriba del coso hasta la fecha de la entrega. No toque más. Porque si no... No, porque yo leí todo, pero en mi cabeza va trabajando, pero no se me da por ponerme inmediatamente, porque me cuesta elaborar hasta que más o menos se me ocurre arrancar. Algo. Claro. ¿Qué es lo que cuesta? Y entonces dije, no, me voy a poner a escribir, y a medida que uno va escribiendo, bailando. Lo que tenía en mente era enganchar con preguntas cada paso. Eso sí lo respeté, pero sí, a poner no sé, bueno, cuando empecé a escribir un poco, bueno, ahí me fui enganchando. Y de Gandulio no sabía que se podía. Demasiado. Eso fue el que hice más apurado. Sí, pero también lo hice el día anterior. Sí. Un modelo espectacular. Sí, siempre te ha quedado la misma nota con esta. En esta, los 8. 8 en el taller, 8 en el oriente y 8 acá. Todos 8. ¿Qué es eso? Tarde. Ausente. ¿Qué pasó? Anda a pedir la nota, preguntale. No, pero será que van a estar haciendo los promedios. Bueno, pero él no vino. ¿Dónde te diga? Ahora están haciendo los promedios. ¿Cuánto le va a llevar a hacer los promedios? Ah. Y bueno, el otro voy a hacer el medieval, el seminario. Y por ahí me voy a ir. ¿Teoría? No, en teoría me debe estar. Teoría también, yo pensé que iban a probar y preparar la libra. Pero estaba, parece que estaba corto, estaba... No, quizás fue el mismo que estaba en fotografía, que nos tomó a nosotros, el Fernando. No viene más, no lo pagamos. A mí me dijo Nelio que sí. Estaban diciendo hoy que no, que está, parece que se va a hacer cargo este nomás. ¿Quién te dijo? No sé qué estaba comentando hoy. Puso 7 y después... ¿Ahí? Oh. Me habían puso 7 más y me puso muy buen trabajo. Yo había agarrado, me habían... Bueno, ese parcial... No, vos no, otro pibe. Que había... Fotocopiamos el año pasado, para ver. Y tenía un 8. ¿De Fioretti o de... Sí. Fioretti. ¿Y cómo era? No, pero eran 6 hojas y estaban escritas de lado a lado las hojas. Y con una, un espaciado de 1. Con unos márgenes así de costado, y así, viste, vos decís. Pasa que en ese espacio, yo me pasé una hoja y media. Pero en ese espacio mucho no puede ser. 6 hojas, ¿no? Y se te van a la mierda. Si son 12 hojas, puedes llegar a hacer un trabajo. Lo que pasa es que no podés explicar. Se te van a la mierda. La relación de que tenemos con el Estado. Sí, esa era la unidad, sí, pero claro. Un tema específico con los... No, no, más que nada, que esto en todo también. Abarcabas todos los, yo le dije, el fundamento jurídico de la persecución del cristianismo durante... Ah, sí, que la cagó. ¿Y Fioretti qué le puso? Porque estaba peleada con Fioretti. Pero por lo visto le había puesto una buena nota. Y le cae Gandulla así. Hoy ¿qué criticó? ¿Cómo puede ser que una persona que más o menos tiene buenas notas en un parcial dentro de la misma materia y en otro? No sé, me parece que no tiene sentido. Porque la forma de redactar, si uno te pone un 10 y otro un 2, y la forma de redactar... No, para mí tiene que ver con cuestiones particulares. Que lo conozcan. Porque es del centro estudiante. Estén caliente por lo que habló todo el otro día. Sí, no sé, puede ser. Tantas cosas pueden ser. Pero ella no dijo nada. No sé, la verdad no tengo idea. Thank you. ¿cómo puede ser objetado de que hiciste el tema de la religión? No, yo hace 25 días que no fumo. Muy bien. Y hoy me iba a fumar un pucho y estuve a punto de pedir un pucho para fumar y me contuve. Entonces no voy a ir a comprar hasta que no me vaya. Me contuve. Te digo, vamos a festejar que promocionamos, ¿viste? Para fumar siempre encontré una excusa. Sí. Y te prendí un pucho y le iba a pedir. Y digo, no. Sí, 20 días, 21 días. ¿Qué puso de la religión? ¿Qué cosa? Y no viste que dijo Murphy que en la observación... Ah, no sabía que le ha puesto. Y por ahí algunos que eran fanáticos religiosos. Pasó re nervioso. Che, qué churra que no te dio la nota, le dio la nota a todo. Me dijo esperar, estamos en la casa. No, pero para ver más temprano en mi casa, porque eso no es así a la yo pensé que ya iban a estar colgadas en Bedería, en sociales. ¿Eh? Pensé que ya iban a estar colgadas en sociales. No, no, sí. Y tenía las notas de Gandulia también, yo las dos notas, pero faltaban las de Fioretti. Ah. Que la avisaron y vino. Y mandó la lista. Martín Neni no está. Yo me vine más tarde. Martín Neni no está, así que tenía las notas de él. Ahora te digo que Murphy ya te había probado. Porque, y porque dijo que había algunos que un 2, por ejemplo, que presentó una hoja y estaba para un 2, pero no presentó 4. Ah, bueno, yo escribí. O sea que bueno, la tendencia es aprobar y no desaprobar. Sí, ¿sabes qué? Usted tiene que venir después de tomar examen, me comete 7 horas tomando examen, es un error. No, pero no viste lo que dijo, de que hay uno que se le presenta en clásica, se le anota todos los meses en septiembre. Y no viene nunca. Ah, acoso. Bonetti. ¿Cuál? Bonetti. Un pibe que estaba acá. Bueno, acá no cursó, que anda con los gorros. Sí, que estoy. Ah, que la veo. Bonetti, claro. Sí. Y con echar hacia lo mismo. Sí, sí, está mal. Echar hacia lo mismo. Bueno, con echar, cursó 3 veces. Claro, y si echar ya dice, como dice Bonetti. ¿No lo escuchaste nunca, Char? No. Bueno, como dice Bonetti, dice... Pero hay parte, se sabe, se ve que le quedan fijados. Sí, yo cursé con él... Sí, está desde el 2001 que adentro. Sí. Geografía y política. El de geografía ya al final de la cursada le dijo, flaco, vos no vas a probar más. ¿Quién le dijo eso, Gustavo? Lanuti. Lanuti. Ricardo Lanuti. Ya, le dijo, vas a estar un rato más acá. Pobre, estaba re enfermo ese hombre. Estaba con el cáncer, ¿no? No sé yo cómo está. No, ahora me parece que está bien y está dando cáncer. Ah, está de vuelta, pues yo no lo vi me más. Parece que sí. Acá no hubo eso, sí. Gustavo, sí. ¿Qué cantó? Sí. 24. Sí. Boné. A mí me estaba asustado porque... Qué persona. Y que allá va... A América 1 y claro, agarra la lista, hace la lista, se firma, se queda media hora, se para y se va. Siempre le digo, ¿qué me hace, boludo? Digo, porque es de Gil, ¿viste? Yo soy de acá también. El otro de la pasada lo encontré y me dijo exactamente lo que me habías advertido. No, porque ¿cómo se dice? Que se como que se encuentra con dos chicas que... Sí. Estaba con otro. La encontré, hoy la vi, me traicionó. Nunca pensé que me iban a hacer. Y yo que me dije como una cosa. Van de colectivo, van de colectivo. El colectivo, Gile a Luján. Y estamos así. Al lado. Fue el traje. Cabecina. Con este, calado. Cabecina. Mirá, olé. Cualquiera, ¿eh? Sí. Se siente en un sitio y hay una mina al lado. Hoy me lo traje porque hoy me la gano. Cabecina ahí. y empieza a abrir y cosas. Este es el Keviston. Mirá, no es Keviston. Sé qué remera me puse. Todos los días. Sí. Sí, todos los días. Y siempre lo mismo. Sí, pero una vez dijo que iba a matar a todos. Y tiene sus cosas. Tiene cosas así. Que una vuelta pasé así, ¿viste? Estaba sentado en el banco ahí así, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Yo llegué y estaba con otra. Y bueno, lo que así son las mujeres, le digo. Sara, hay un montón de mujeres. No, esa es mi mujer. Pero siempre está con otro. ¿Y cuánto hace que está aquí? No sé. Yo hace como 7 años lo vengo y siempre está con otro, nunca me da pelota, ¿viste? 7 años, boludo. Y anda allá, labura en una roticería y anda haciendo reparto. En bicicleta anda haciendo reparto. Reparto de... ¿viste? Porque viene bien vestido, que si es un chico de tener camiseta. Personal. Pero está chapa, chapa. Pero otra vuelta, cuando estoy en casa, toca el timbre. ¿Quién es? Bonet. Ponele hoy, ¿viste el parcial de América? 33 preguntas. Bueno, ponele que el parcial fuera mañana y ahora suena el timbre en casa. Yo soy Fernando, dice. ¿Qué es que estudia para mañana? Boludo, dio como 40 preguntas. Como 400 páginas. No tenés algo. Listo, mal. Te la paso por el mail. No leí nada, no sé, ya me doy cuenta. 45 páginas al resumen. Claro. Un aparato. Esto te re sirve. Sí. De América 1. Sí, sí, yo lo vi. Tenía toda la. Yo me lo vi. Eso es un dolor. Sí, yo no, me tomé el laburo de buscarlo y contestarlas a todas, porque hasta ahora me la acuerdo hasta ahora. Fue cuestión de echarle un vistazo. Sí. Yo las había hecho y la materia me quedó regular. En el momento de dar el final, con el costo. Estudié directamente de ahí. Sí. No tuve que volver a agarrar los textos. Sí, yo voy a estudiar eso para el integrador. Y Salle también te pregunta, ¿sí? Sí, me habéis contado vos, me parece. Sí, pero ahora va a tomar un igual, un domiciliario, sí. Sí, sí, porque la llamaron de un... No sé, dice que la llamaron de un congreso para ir a hacer una ponencia, entonces no puede venir. Y lo dejó todo en banda. Impresentable. No. Sí, sí. Tenés que decir que no si te llaman de algún lado. No puedo, tengo clase. Bueno. A ver qué te puso. ¿Estos son tus trabajos? Sí. ¿Lo puedo ver? Yo se lo hice. Se lo hice medio literario el asunto. Tiene abajo las citas, pero... ¿Qué máximo teníamos de muerte? 6 hojas. No está jodiendo. Sí. ¿Por qué? Yo pensé que eran 3. No, 6. 6. Ya te ves que allá. Ya arrancamos más. ¿En el de Gandule también? No, en Gandule eran 3. Y este eran 6. Me debo haber confundido con él. Este eran 6. No, yo le puse acá. Le hablé de las orgías. Le puse que... Unas cuantas cosas raras. Pero digo, así escribo yo. Si no lo hago acá en la universidad, ¿dónde lo hago? Si no pones acá lo que pensaba, ¿dónde lo pones? Y como la mina bastante abierta, mira, me puse 9. Se lo terminé medio raro el tema, como se lo terminé el trabajo. más que yo siempre, la idea es que, no es que le hice, era hacerle un trabajo así, ¿no? Sin todo el corrido, ¿eh? Sí. Así está abajo, pero si no es todo el corrido. Sí. Todo el corrido, el laburo. Pero no entiendo por qué no te puse en 10. ¿Se corrigió algo? No. No te puse en 10. Puso 10, ¿eh? Pero vos digo, porque el trabajo está 10. No le habrá gustado algo. Bueno, vamos a esperar que baje el sol un poquito y me voy a ir. Ayer se me calentó la camioneta, no me tuve que. No pude llegar. Y un Apache 61. Pues tengo toda modificada. ¿Eh? ¿Pero sí, sí, modelo 61. Pero la tengo toda bajita ahí. Ah, horror. Y sí. Sí, tenía. Tenía un Chrysler 1929, una Baturé. También con un fase 1, V8. Ah, fue Ferrero, ¿no? Y lo vendí. En una época se me había dado. Y es que lo... A ver, la nota la había modificado, no, le digo, ¿qué marca me dio que hizo? No puedo, yo tengo la cadena. Me voy yo. Lo voy a matar. ¿Al viejo? Sí. ¿Qué te dijo? Que la nota no la iba a modificar. No te la va a modificar. No. Bueno, entonces yo quiero ver el papel. No, si yo puse en 2, tiene que estar justificado. No, pues yo no pude ir, no sé qué. Voy a tener que estar acá. Tendría que haber venido. Sí. Y me dijo, bueno, que en una hora o dos lo llamo. ¿Y qué te quedaba, señor? ¿La promocionaba? Sí. ¿Tú? ¿Cuánto tenías? Sí, 50 entradas. Fioretti, bien, sin problema. Sí. ¿Qué era el problema que tenía con ella? Que me la ponga Fioretti, va a ser que me la ponga Andrea. No, viejo, apenas puede saber escribir. No, no te pongas. ¿Tienes un curso? Sí, pero estamos allá, ahora te traigo algo conmigo. No, está bien. Qué cagada, che. Claro, pues te lo sacas encima. Si no tenés que venir a Alejandro, ¿no? ¿Un carro? Sí, boludo, hacerle esfuerzo. ¿Sabes? No quiero. ¿Cómo se te pone un dolly esto? Y ayer se me calentó la máquina, ¿no? Se calentó. Están arreglando la ruta. Y cortaron el tránsito y paré a traer un camión y no la paré. Claro, te quedaste ahí con y la... pensé que iban a abrir rápido. ¿Electro y... no? No, pensé que iban a abrir rápido. No, tengo un radiador de Mazda. Así finito, pero así. Impresionante. Y... ¿se me calentó? 100, 110. Paré al costado, la dejé que se enfríe. Le eché agua que faltaba y pegué la vuelta. No, porque vos cuando, para saber si tiene la junta soplada, tiene que tener agua en el aceite. Agua en el aceite y después, si no está con mucha fisura, le abrís la tapita del agua. ¿Viste? Cuando está, vos la del agua. Está del agua. Cuando está de fría, la dejaste, a la noche la paraste, te levantaste a la mañana y si hace compresión, es que está la junta. ¿La junta rota? Sí. Ah, mira, no lo sabía eso. Sí. Porque la de la tapa del radiador. La tapa del radiador, sí. Viste que el sí, depósito sí, sí. Del agua, el de plástico. Yo tengo la del radiador, pero a la vez tengo un depósito de senda que me agrega medio litro de agua como un recupero. Sí. Bueno, le abrís ahí y si te hace viste como compresión es que está con la junta jodida. No me la sabía. Y no es jodido la junta, porque hoy me vine tranquilo, y hace mucho calor y se llega a 90-95, pero no sigue subiendo, ahí para. Agarra la ruta y se clava en 90. Cuando te va a agarrar un camión o va despacio, 95. Pero no es que está en 95, viste, está la junta jodida. 95, sí, sí, sí. ¿Este tiene un V8? No, no, tiene un 250. De Yandín, tipo Chevy. Claro, un motor de la Chevy. Sí. El trailer tenía un fase 1. Lindo motorcito. Tenía... redejado estándar. Porque muchos le sacan el múltiple original y le arman cuatro para cada lado. Claro, con dos carburadores. Pero le saca... No, este tenía un 40-40 al medio. Pero el V8 original en fase 1 sale de este lado, salen los cuatro con un caño, paso por adelante del block y se unen con los otros. Y salen los ocho por otro lado. Y ese lo vendí. Bueno, no lo pude patentar nunca. Y porque yo compré un televisor, le digo. Por un televisor lo cambié. Estaba hecho mierda. Ah, estaba hecho mierda. No, estaba hecho mierda. Lo único que tenía era el motor puesto arriba con el 04. Y eran 500 mangos. En esa época no valía más un motor. 500 pesos. El chasis me lo dio, lo tengo en casa. Era el auto de Batman, estaba hecho mío. ¿Lo arreglaste todo ese. ¿Qué raro no te lo dejaron patentar? No, ni siquiera como vehículo de recreación. Se me murió el viejo en el transcurso. Ah, ¿y para no conseguías alguna que te lo levante? Sí, yo sé decir, 500 mangos iba al escribano y te hacen el 08 San Martín en esa época. Se aparece la firma de Belgrano. Pero viste, yo después lo iba a vender. Y no quiero, a mí no me gusta. Entonces yo lo pulité por cosas de remate y en mercado libre. Y le saqué en el 2005 lo vendí, sí. Mirá, lo vendí porque uno pierde la relación de los valores. A lo que era en aquella época, pero yo vendí el auto en 14.000 mangos y la moto la pagué 5.000 pesos pagué, una LTD, una 454, y ahora la LTD vale 16.000 pesos, en ese momento un tercio de lo que y el auto era hasta 40. Un tercio fue lo que pagué, si yo lo tendría que vender por ahí le sacaría 50, pero no te lo paga nadie hoy esa plata. No, no, no. ¿Te la habías mandado pintada, todo? Estaba impresionado. Nada, todo pintado bicapa. Tenía el payasuegra hecha, lo levantaba el asientito, estaba el asiento atrás. El motor estaba todo, las tapas cromadas, las tazas cromadas. Tenía cuatro llantas cromadas. Todo el tablero, todo hecho en madera con toda la vuelta, toda la guarda, toda la vuelta. Sí, donde meten la puerta y atrás, todo madera. ¿Y se lo hace todo vos? No, eso me lo hizo el carpintero. No, no, ese auto yo no lo toqué, me lo hicieron todos los pibos. No, me lo hicieron todos. Los relojes me lo también he hecho cuatro, uno impresionante los relojes. No sé cómo lo conocía. Un tipo que laburaba en la Jagger en su época se dedicó a hacer relojes solo y hacía unos relojes impresionantes y baratos. Y está bueno. Caja de cuarta. ¿Y le gastaste mucho para...? Sí, porque por una experiencia que hicimos, le copiamos un tren delantero de una revista americana. Con supresión independiente, sacaba una mediata y salió como el culo. Sí. Todo cromado, rótula, turismo carretera. ¿Te quedó durísimo? No, que me quedó duro. Ojalá hubiera quedado duro. No quedó. Hacía una cuadra y empezaba, y se doblaban todas las gomas para cualquier lado, un desastre. Los amortiguadores regulables, lo hicimos regulable en la tornería. Hasta que lo bajé bien, bien bajo, y quedó rígido. Y salí a la ruta y pasé por arriba de una vía que estaba muerta, ya en Giles, siempre la pasé. Y cuando toqué la vida, el riel volé, literalmente, hice así. Hizo así. Así, pero me despegué un tanto así el piso, ¿eh? Iba volando, mirá. Sin cinturón de seguridad, sin techo, nada. En la ruta 41, así. Decí que justo, pasando la ruta, de los dos lados hay una banquina enorme. Caí, pisó la banquina, medio como me acomodé, se me dobló la dirección, así hizo. ¡Fua! Para el otro lado. La crucé, la ruta, y la crucé para el otro. Y no venía rápido, porque venía 110, 120 kilómetros, no es que venía 200. Y viste, si toca freno, nada más o menos como me acomodé. Puro paré, subí a la ruta, lo llevé al taller, le dije, digo, tirale todo. Todo, sacale todo y tirárselo. Y traje el eje rígido. En el eje rígido original, le dejé las dos torretas, el eje rígido y dos tensores. Dos tensores de Falcon. ¿Barra estabilizadora? Claro, el tensor, vos tenés una goma, otra goma, el eje rígido. ¿Y la barra que pasa? La barra estabilizadora abajo, pero vos pasás, el eje rígido es así. Este es el chasis, es del eje, es un tensor que va agarrado al chasis, así, tac, y otro acá. Eso es lo que lo sostiene. La torreta lo sostiene para arriba y este lo sostiene al chasis. Listo, se acabó el problema. Doble tensor de Falcon. Nunca más tuve un problema. Volé, o sea, como volé. Pero volé, mal. Se soltaba el volante y se me daba vuelta. Claro. Este rompé la cabeza, ¿no? Este se mierda. Este mierda. Volé como una bestia. Yo tengo un pitito que siempre lo quise preparar. Pero... Están muy mal diseñados los pititos. Son una cagada. Hacé mi vecino fanático del pitito. Tiene uno con un Super Europa dentro. Puesto. Lo modificó, tiene unas gomas así atrás. Sí, está raro. Claro, modificarlo tanto no me gusta. Sí. No, no, este está todo deformado atrás. Me gusta más bien estándar. Lo que pasa es que está mal diseñado. O sea. Siempre te levanta temperatura, sí. Es una cagada. Sí, por más que le pongas el chapón al radiador, que lo pongas... Y lo que pasa es que ahora además te va fortuna. Sí. Yo no había perdido la noción de lo que era. De otra vuelta, ahora agarré la moto y la empecé a sacarle... Claro, hablamos el grupo. Me calentaba, entonces la sacamos, le saqué el... donde está el termostato. Sí. La refrigerada agua ya. Eso siempre fue una de las primeras que vinieron. Y sí, un pastraque de pastín, de porquería. Y fui a comprar los tornillos para cambiarle los tornillos, las tuercas. Hijo de puta, no puedo comprar nada. Una tuerca de mierda, tenía 50 centavos. Una tuerca, un tornillo, dos tuercas, cuatro arandelas, tres pesos. Yo antes iba a comprar y te la tiraba dentro de la bolsa. Claro. Dentro de la bolsa. ¿De dónde? Yo me acuerdo que este pie tenía una panelita 50, que la había preparado yo, corría 105 la panelita. ¡Oh! No la frenaba ni con nada. Con nada. Y ponelo. Y me acuerdo que hacerle el motor también, que se lo armaba yo y lo preparaba yo, porque me salió 100 mangos. Claro. Cambiando de cilindro, pistón y aro, biela, todos los rublemanes, sí, rublemanes de alta, todo. Sí. ¿Y ahora? No, no sé. Yo ni me quiero imaginar. En su momento le cambié el bending y la corona al chopper. Y gasté 450 mangos en el año 2005. Yo tengo que cambiarle un bending y una corona de eso hoy, que tengo que gastar 1200, 1300 más. Y la dejo ahí tirada. No, amigo mío, tiene un CR80, ¿viste? Y hacerle el motor, digamos, creo que se le cambia la camisa. Sí, puede ser. Camisa, pistón y aro, 800 mangos. tiene una moto. Sí, por eso te conviene comprar hoy una Mondi, alguna por una de esas, que saca y pone, y conseguir repuesto en cualquier lado, y el día que no sirve más la tiraste. Y de donde vivo yo, lo más cerca que tenés que tengan repuesto, Tonti. Ah, tu moto, sí, sí, ahí en Paso del Rey. Sí, he ido. Y bueno, lo mismo me pasa a mí. Tenés que ir a Tonti a comprar las cosas. O si no, el Rayo en Pado. No, ese no la conozco. Moto Tonti sí he ido a comprar. He ido a comprar. Tiene todo. ¿No? Sí. Sí, impresionante la cantidad de gente que hay. ¿Qué le compré ahí a la moto? ¿La bobina? Yo no sé qué le compré. No, y ahí la tengo, la vez si la puedo poner en marcha la voy a vender. ¿La moto? Sí, sí, la voy a comprar. ¿Cuánto vale? Sí, la moto debe valer 17, 18. Yo la puedo publicar en 15 lucas. Hay que hacerle el tapizado. Sí, hay que hacerle el tapizado y cambiarle los punzuas del carburador. Porque está muy picotera, porque están agrandados. Todo boludo. Pero en 15 lucas me la tengo que vender rápido. Y con eso pongo 2.000 pesos más, me compro un Renault 2. Sí, sí, no reniego más con auto nuevo ni nada. No quiero porque... esta la quiero parar, arreglarla de vuelta como estaba, está media venida abajo, ¿verdad? Y el Renault 12, modelo 92, 93, ya sí, con 2 pesos con 50 de gate. De otra vuelta estaba con un amigo, me dice que hasta 4 pesos podía venir de Gile acá, 4 pesos con 50, yo gasto en la camioneta, gasto 12 para venir, 24, 4 pesos. Y eso tienen camisa intercambiable, ese compra el conjunto. Claro, tirás toda la casa. Sí, en tu casa lo haces. Claro. Lo agarras todo, lo metes adentro, lo dejás y salís. Te olvidás. ¿Una no? Yo estaba mirando el motor de la Chevrolet, vos viste, me empezó. Digo, a veces que me la junta y todo lo demás, viste, por ahí tenés que sacar los metales abajo. Hacerlo entero, sale entre 8 y 9 mil más. Sí. La rectificadora para hacerte cualquier laburo, sea un Renault 6 o un B8, te cobra 9 lucas. Mi hermana le cobra 9 lucas para hacer un Duna, que es 4 cilindros. Sí. No, más ni en pedo me gasto 9.000 mangos en un auto. Yo tiro la mierda. Sí, me vengo en colectivo. O lo hago en parchar y lo vengo así, medio fundido. Sí, me vengo en colectivo. No, yo ya de esa etapa de mi vida de andar con el fetiche del vehículo ya la pasé. Con 9.000 pesos, ni en pedo. Ni en pedo, me compro una biblioteca. Bueno, pues lo hiciste. ¿Eh? Vos ya lo hiciste. Sí, ya lo hice. Digo, pues me compro una biblioteca antes si tengo la plata. Sí. Prefiero comprarme los libros. No, ni en pedo. A mí la moto siempre me gustó, pero dejé de andar un día que un conocido mío se pegó un palo y quedó en silla de ruedas y dije... Sí, yo hacía muchísimo que no andaba en moto y ese salió el negocio. Salió el negocio, pues la compré muy barata. La pagué barata, la pagué 5.000 pesos y la moto valía 7 lucas, más o menos. Y le fui porque el pibe dice, me rompe los huevos mi mujer, me dice, pero más, dice, encima yo anduve en moto toda la vida, la conocí en la moto, dice, ahora no, me casé, me empecé a usar la pelota, y después que nació el pibe me rompe los huevos mal, no quiero aguantar la madre, dice, voy a comprar el mundo de la moto con dolor del alma. Sí, el amigo este que tenía el CR, se lo compró nuevo y ya estaba de novio todo. Y la nave se hizo andar. 6 meses lo tuvo, como mucho. No, pero ¿qué me decía? Tenía un Twingo, vendió un Twingo porque quería un 2 tiempos. Y lo cagó. Me dice, me vuelve loco. La tengo que hacer plata. Van de aguantar a mi mujer. Sí, mirá, dice, hace un mes atrás la llevé, dice. Le dejé el... un mes, 2 meses, le dice. Nos fuimos hasta el Carmen de Areco, dice el Chapa, a ver si... Y no hay caso, no quiere saber nada. Y la vendió. No, bárbaro la moto. ¿Tú si no lo van a la gente? No. Y me dice, la verdad que ya para escuchar renegar y tener la parada ahí, la vende y me compro la moto. Y bueno. Así que así la debe haber hecho. Hacemos algo, ¿hay un tipo que se dedica a restaurar motos viejas? Que agarra las Triumph, todas esas. Todavía quedan. Las dejan nuevas, mantienen. Fortuna. Sí, ganan un montón de hitos. Fortuna valen esas. Y autos también, agarra de vez en cuando algún Forá. Y yo tenía la Chrysler y después tenía en la ruta una Forá. Una Forá, una Baturé. Tenía metido dentro de casa otra Baturé. Y afuera, enfrente de mi casa, otra más. Las acaparaba. En serio. Esas épocas de burgués nomás. No, las vendí todas. No, todo. ¿Andaban o no? No, esas yo las compraba porque ahora no es lo mismo que en esa época, en el año. ¿Dónde valían los? Yo me traje una de Tres Arroyos. Me traje una de allá, en un trailer, le había pagado $1,200, eran $1,200. Esas que tenía ahí las había pagado $500, 500 mangos, $500. Entonces yo agarraba. Y una vuelta cuando yo me cansé de todo esto, te digo, lo hago plata todo, lo publiqué todo en muchas cosas en segunda mano. Y me pagaron 800 mangos por un amortiguador. Una bolita así, el amortiguador. Una cosita así, que tiene. Hidráulico, con un cuadrante. El brazo que... Tiene un cuadrante donde se le ponía un bracito, no hay más, bueno, una vuelta publiqué el auto, le saqué $2,700 y me compró un montón de repuestos por 1,500 cuando más. Lo que pasa es que ya no queda ahora, pero en una época era bueno para... Una vez casi más me compro un Nash, claro. En $2,000, sí. Estaba entero, todo podrido, sí. No tenía pintura, no se consigue más nada, Y no conseguí un repuesto más de nada, no. Era en 2005 más o menos, pues. Yo tenía 17 años, sí. Y son cosas... Me faltaba la mitad de la guita. Entonces, y estaba ahí. Mirá, yo, el día que me recibí de boludo fue en el 1997-98. Fui a comprar un Camaro, 12.000 pesos, $12,000. No lo compré porque era modelo 69 y era de fibra. Fue el primer Camaro de fibra y yo no quería auto de fibra en esa época. Bueno, a los 10 años cuando empecé, ¿viste cuando te acordás que me tiró una bola? Que no lo conseguís más ya, no por lo que vale, porque por ahí vos lo vas a vender hoy y te sale $40,000 un bicho de eso. Pero no lo encontrás más, $12,000 el Camaro, nuevo estaba. Yo lo tendría pero para guardarlo en bueno, casa. Bueno, ese día yo lo recibí, saqué el diploma. Nuevo, rojo. De fibra. Estaba entero. Y bueno, no lo compré por eso. Por boludo. Yo quería de fibra, no, como compré un auto de fibra. Claro. Claro, bueno, 69 de fibra. ¿Tiene uno de fibra? Claro, bueno, después te ponen a averiguar y te ves que el de fibra sale más caro. Bueno, el Chevrolet 57, ¿cómo es? Fue el primer auto de fibra de todo. Más conocido todo. ¿El Belear? No me acuerdo. Bueno, son cosas que uno hace. ¿Siguen sacando números? No, están jugando en cuchito. Ah, están boludeando. Sí. Son cosas que uno hace, ¿viste? ¿Qué hace? Quedaba con mi hijo como entrar al restaurante al Rayojero. Ah, qué lindo. Cuando hemos... Sí. A cualquier lado. Eso sí, no se senta la ruta. Sí, toda la furia. Sí. Y más que mi viejo no le hace nada. Mi viejo es la típica persona que lo único que necesita en el auto son los pedales, la palanca de volante. No, nada más. No le andan nada. Nada. El vecino mío tenía. El de casa madera también. Sí, de casa madera. Mi vecino tenía dos retrojeros, se lo han ido a comprar, pero no sé, no lo vi más ahora, pero no los vendía. Y después, mi hijo había comprado un retrojero también, así, 500 mangos tirados. Sí, hay gente que los compra. Sí, además que no, esto es más, lo trajo armado, lo desarmó porque tenía pensado no hacer no sé qué mierda, lo desarmó y lo vendió desarmado más caro de lo que había comprado por más plata. Sí, hay gente que lo busca. Qué barro. Me acuerdo que había comprado por 500 mangos, el reserfeo, o sea, el chasis, con los papeles todo y dos cabinas. Y una cabina adelante, otra atrás. Sí, se vende cualquier cosa. Ahora no sé yo cómo estará. Hace rato no, así, reventa usada. Sí. No sé cómo estará. Yo y me menos los precios de antes. Antes comprabas autos. Sí. Autos bueno, mirá, yo esta camioneta en el año 2002, esta que tengo acá. 2002. Época, claro, pues yo laburaba para la compañía, cobraba sin problema y no había un mango a ningún lado. Fui un sope, partido al medio. Entonces tenía el efectivo y compraba cualquier poro. Compré autofoco, que salía los viernes. La vi publicada. Y digo, bueno, lo llamo mañana. 6.000 pesos, sí. Chubré la Apache 61, todos los papeles, GAP. 6.000 mangos era barato. Lo llamé a la mañana, la vendí. No sé qué le agarré, ayer a la noche me llamaron, ya le vinieron a buscar y se la llevaron. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya saldrá otra cosa. Yo no andaba buscando camiones. Andaba buscando lo que siempre me quise armar, viste, un cuadradito, dos puertas. Pero no había. Chevrolet tenía, por conseguía, pero Chevrolet no. Ya a los 15 días yo la compraba en autofoco. ¿Otra vez? Es la misma. Digo, nada que me dé 6.600. Bueno, lo llamo. Lo llamé y sí, miramos a la camioneta. Le pagaste 6.000. Le digo, sí, a 6.000. Y yo salí y estaba fundida, ¿viste? Se ve que la compró y se enfernó. Pero como yo el motor no lo iba a desarmar para... Porque no iba a armar entero, tenía que desarmar. La compré, 6.600 pesos. La camioneta, con todos los papeles. La caja tiene las maderas originales, hasta el día de hoy. López Facundo, promovido 7, Luque Guadalupe, promovido 8, Martinenco, promovido 7, Niveiro, promovido 8, Quiroz, promovido 7, Sánchez, Porco, Mónica, promovido 8, Segovia, Romina, promovido 9, Sandarín, promovido 9. ¿Sí? A los otros no les doy. En muchos casos, quiero aclarar, que es lo que estuvimos hablando con Susana, que si les da 6.30, es 6. Si les da 6.50, va a 7. Ese fue el criterio para el promovido 7, por ejemplo, ¿de acuerdo? A los indicados le daba 6.50 y se promovió así. Él me daba 6.36. A ver, espera un segundo. A ver, ¿tu apellido? Jiménez Ayelén. Tenés 8, 6, 6. Son 18. Dividido 3. Se hizo lo siguiente. Las tres notas de cada uno de los docentes. Jiménez, noté el nombre. ¿Quién está hablando? Acela Belén. 8, 6, 6. Esas tres notas se dan... 20. Son... y tenés un 6 promedio de práctico. O sea, que serían 12... ¿Cuál otro tema? Tiene 16, 20, de acuerdo, pero tienes un 5 de promedio. Por eso le exactamente, ¿entienden, no? Los 3 se promedia con el... Digamos que no llega así. No, no. No, te da 6,33. ¿A quién? ¿A Belén? A Belén. ¿Sumamos de nuevo? Cántame las notas. A ver, Jiménez. Tiene 8,66 con nosotros. 8. Ah, 20, no importa. Ah, 6 igual 20. 20. Dividido 3 igual 6,66. Ese 6,66 más 6 igual 12,66. Dividido 2 igual 6,33. Ah, por lo tanto se queda 6. El tema es que para estar promovido, vos tenés que, lo dice acá el papelito este, vos tenés que, te tiene que dar el promedio 7 o superior sin decimales. Especificando la calificación en números y letras. El criterio es el siguiente. Si vos tenés 6,40, te queda 6. Y si vos tenés 6,50, se sube a 7. Acá te da 6,33, por lo tanto te queda 6. ¿Me comprendés? No es este... Eso es lo que pasa en cualquier otro lugar, en cualquier otra universidad. Si no teníamos la calculadora, quedábamos con el 6,56. ¿Está bien? Y ahora hay mala suerte, pero bueno. En línea general es lo que quedan como regulares. Yo se lo dijo Susana, se lo dice la otra Susana, por favor. La dan en diciembre, ¿no? La dejen en la materia, ¿de acuerdo? No sé. 16. ¿16 versión la primera fecha? Martes 16. Terminamos el 25. No. El 23. No, el 27. No. Es martes. 25. No, 13. No, 14. 13. Es 14. 14. Martes 13. Martes 13 es la primera. Ah, porque es 13. Bueno, las dos fechas que se presenten, ¿de acuerdo? Elijan un tema. Ah, bueno. Lo, cuando eligen el tema, a ver, pues que quede claro. El tema es para empezar a hablar, que se deje tranquilo, que calentarse un poquito. Pero después tienen que saber la materia. No es que con el tema solo pasamos. Y si te quedan dudas, este, ¿cómo es que se llama? Acelén, te vas a la Secretaría Académica del Rector. No, no, no, porque las cosas son... Y acá está el papel. Yo te pongo 6:33, no dice el 7. Sí. Por favor, al solo te lo corrigió, por lo tanto te hace regular. Sí. Las devoluciones que se llegan en cada uno de los trabajos, le presten atención, ¿de acuerdo? Que les sirvan para eso y para otras materias. ¿Alguna otra duda? El que tiene la libreta me la da, le firmo la nota y al la siempre. Sí, era lo que habíamos sacado, nomás que habíamos sacado 8. Sí, nos puso un punto más. Bueno, está bien. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Ah, ya no nos vemos. No, porque yo no me tengo. Bueno, que la pases bien. Igualmente. Nos veremos. Me tienes que dejar tu número de teléfono. Sí, porque nos vemos hace dos años. Nos vemos hace dos años. Un número de yo te lo dejé, creo, en algún momento, el de casa. No, te di el de casa cuando era para el... Dame el nombre completo, si lo pongo. María Regina. María Regina Arbella. Arbella. Arbella. Bueno, con dos. No, con una, sí. Bueno. No veo nada. No, con dos la puse. No, con una. Y Arbella es con la gente. Dame el número. 0232 427 584 427 584 0232 3 dibujantes 23 23. Dame que te anoto el número. El de casa. El fijo. Sí, el celular. Lo tengo, no, para que no, en mi casa sí. Tiene, yo no me acuerdo el número. Yo sé que a veces las chicas me mandan mensaje y lo veo tres. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿te felicito? ¿Te felicito? ¿Te felicito? ¿Te felicito? ¿Te felicito? Listo, loco. Bueno, no, al contrario, fue un gusto. Chau, Susana. Que vaya muy bien, ¿eh? Un gustazo. Gracias. A vos te veo. Chao. El año que viene tenemos seminario. Nosotros nos veremos. Hasta la próxima. Chau, loco. Bueno, nos vemos, vamos a hacer el Mediterráneo. No, yo me quedé sin oriente. Oh. No, no tengo otra Argentina, bueno. ¿La va a hacer? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos vemos ahí. Sí, yo la voy a... Ahora voy a dar el... Vamos a hacer el... domiciliario ese, yo ya no pude venir. Sabía que me llamaron. No, no, no, no. Yo a veces el programa ni lo miro.